aquí. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies.